ya me revolví, ya me hice. ¿Tú se escucha bastante? Estoy peinado. Sí, empezamos en 2011 en el taller de noviembre de 2011, fuimos nosotros. Luego hubo la preaudiencia en abril, el 16 de abril del 2012. Luego ustedes fueron a la audiencia de Ciudad Juárez en mayo del 2012. La audiencia introductoria donde vieron jueces internacionales. ¿Cuándo es? ¿Pueden cambiar de cara? Entonces ya vamos a pasar. Nada más para que... Entonces vamos a comenzar. Muy buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Pues hoy estamos en conferencia de prensa sobre el anuncio del encuentro, sobre la reunión de justicia y verdad. Y para esto nos acompañan la compañera Eréndira Sandoval, que es miembro del TPP del Eje de Guerra Sucia. Están también nuestros compañeros Antonio Vázquez Gómez, vicepresidente de la Mesa Directiva de las Abejas, y el compañero Rosendo Gómez, presidente de la Mesa Directiva de las Abejas de Actial. El objetivo de esta conferencia es, bueno, anunciar el encuentro que se va a dar en la comunidad de Susuclumil, zona norte, los días 6 y 7 de diciembre. Y para esto, pues, tenemos las palabras del compañero Antonio Vázquez Gómez, que nos introducirá a la conferencia. Buenos días a todos y a todas. Perdón, los medios y medios alternativos. Pues mi nombre es Antonio Vázquez, soy miembro de la Mesa Directiva de las Abejas, pero quiero, bueno, en primer lugar quiero agradecer el espacio del TPP, Tribunal Permanente de los Pueblos. Es un espacio para los pueblos afectados por la guerra sucia, por la violencia. Porque el TPP, bueno, antes no conocemos, no sabíamos si hay otro espacio. Pero gracias a Tati Raúl Vera y a los que coordinan el TPP, en 2011 se abrió el espacio allá en Acteal para levantar el caso de Acteal, porque el gobierno ha olvidado. Definitivamente, no, ya no quiere reconocer, porque hemos mencionado que es crimen del Estado, pero aunque hemos anunciado que es crimen del Estado, pero no quiere reconocer. Pero gracias a los coordinadores del TPP, pues allá se empezó y se levantó, se integró. Por eso ya hemos participado en diferentes formas. Ya hemos participado en diferentes encuentros, hemos participado en Ciudad de México y hasta Ciudad Juárez, en audiencia en Ciudad Juárez. Pero la verdad, porque nosotros como pueblos originarios de Chiapas, de Acteal, hemos visto que es un espacio porque donde se pone la situación que se ha olvidado los gobiernos. Es un espacio para el pueblo, para que se levante su voz. También para que mismos indígenas, mismo pueblo, tenga su propia justicia o haga su propia justicia. Es un espacio. Por eso nosotros como Sociedad Civil Las Abejas de Acteal tenemos mayor confianza por este espacio del Tribunal Permanente de los Pueblos. Hoy les aclaro que estamos preparados, listos para ir a apoyar a los hermanos y a los compañeros quieros de la zona Tila. Porque allá primero se empezó la situación, después en Acteal, allá empezó primero el conflicto por los paramilitares y después pasó en Acteal. Por eso no es justo que se queden atrás los compañeros de la zona Tila, mejor que se haga la justicia, para exigir juntos la justicia, para poner en mano a los jueces, al Tribunal Permanente de los Pueblos, a la Comisión Interamericana, para que se haga la justicia a los actores intelectuales y a los actores materiales. Es todo en mi palabra, pues muchas gracias para introducir ese breve, para agradecer al TPP. Pues gracias y es todo en mi palabra. Gracias, Antonio. Ahora el presidente de las abejas, Rosendo, nos leerá un comunicado sobre el encuentro también. Muy buenos días a todos. Pues muchas gracias por asistir a esta conferencia de prensa y gracias también a la Fraiba por darnos este espacio. Antes que nada queremos recordar el contexto en el que se han dado los casos que se presentarán en la prevalencia del TPP en la comunidad de Susuclumil, municipio de Tila, Chiapas. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas en contra del gobierno mexicano y del Ejército Federal, a favor de las comunidades indígenas y del pueblo de México. A partir de entonces, el Estado puso en marcha el Plan de Campaña Chiapas 94, con el objetivo de acabar el EZLN. Con esta estrategia insurgente, se incrementó la militarización en la zona selva, norte y altos en el estado de Chiapas, así como las violaciones de derechos humanos contra la población, principalmente indígenas. Esta estrategia contempló la paramilitarización, que consiste en utilizar a nuestros propios hermanos indígenas para hacer el trabajo sucio del ejército mexicano y la policía, como cometer ejecuciones, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados. Así, la violencia aumentó entre los años de 1995 al año 2000 de zona norte de Chiapas con la actuación del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia, quienes cometieron, hasta donde se tiene registrado, 37 desapariciones y 85 ejecuciones, y en la zona altos con el grupo paramilitar afiliados al Partido Revolucionario Institucional, quienes cometieron desplazamiento forzado de miles de personas asesinados, y que se visibilizó esta estrategia de muerte con la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997. Estos grupos paramilitares fueron identificados y su actuar lo realizaban con armamento de uso exclusivo del ejército mexicano, así como con la anuencia y protección de los diferentes niveles de gobierno municipal, estatal y federal. Ante las constantes denuncias dadas a conocer, tanto pública como ante las instancias de procuración de justicia, el gobierno mexicano no actuó, y las violaciones a derechos humanos cometidas tanto por los grupos paramilitares, así como por la policía y el ejército mexicano, aumentó, provocando más de 12.000 desplazados tan solo en la zona norte y altos de Chiapas, para proteger sus vidas ante las constantes ejecuciones, desapariciones, quemas de casas, robo de cosechas, saqueos de casas, hostigamientos, intimidaciones, detenciones arbitrarias, torturas. Hasta el día de hoy, estas graves violaciones a los derechos humanos permanecen en la impunidad. Además, se ha sumado a la impunidad del caso Viejo Velasco, pues hasta el momento no se ha dado con el paradero de 2 de los 4 desaparecidos y el asesinato de 6 personas en aquel operativo policiaco realizado el día 13 de noviembre del 2006 en la comunidad. lo que provocó el desplazamiento forzado de sus habitantes en el contexto de la lucha por la reivindicación del derecho al territorio y al resguardo de manejo de los recursos naturales de las comunidades asentadas en la selva Lacandona. Este hecho histórico, donde nos vamos a juntar los días 6 y 7 de diciembre de 2013, testificaremos en la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, en donde la palabra de sobrevivientes, testigos y familiares de las graves violaciones a derechos humanos cometidos en los casos Zona Norte, Acteal y en Viejo Velasco, serán las voces de exigencia de justicia y verdad. Realizaremos las ceremonias tradicionales para fortalecer nuestro corazón y animarnos a seguir en esta lucha por la memoria y la esperanza. Muchas gracias. Sí, bueno, después de pues ya de 20 años del conflicto armado interno, nosotros también como FREVA consideramos que este evento es un hecho histórico, porque se están juntando las personas víctimas y sobrevivientes, testigos de la estrategia contrainsurgente que se enmarca en el plan de campaña Chiapas 94. Y lo que vamos a ver es cómo el proceso de esa contrainsurgencia a través de los testimonios de los compañeros, ¿no? Entonces, para esto, pues, le dejo la palabra a la compañera Heredia para que nos explique cómo se va a dar el proceso del TPP en el lugar de Susuclumil, que es la zona bastión de los paramilitares de paz y justicia. Está pegado a un lugar que se llama Miguel Alemán, que ahí es el lugar donde se operaron muchas cosas de horror. Y bueno, Heréndira. Gracias, buenos días. Bueno, yo vengo a nombre de mis compañeros del eje de Guerra Sucia como Violencia, Impunidad y Falta de Acceso a la Justicia, del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Este tribunal es un tribunal de los que se llama Tribunal de Conciencia, heredero del Tribunal Russell, que se juntó en los 60 para juzgar la guerra de Vietnam. Uno de los participantes de ese tribunal era el jurista Lelio Basso, y él siguió con el trabajo de este tribunal Russell, y a la muerte de Lelio Basso se hizo la Fundación de Lelio Basso, que es la que le da el soporte al Tribunal Permanente de los Pueblos, que tiene sede en Roma, Italia. Este tribunal se ha reunido en distintas ocasiones por temas o a petición de algún país, de las organizaciones sociales y el pueblo de un país que lo solicita. En nuestro caso, en el caso México, la petitoria se inició en el 2010 y en el 2011, en octubre del 2011, arrancan los trabajos del tribunal. El tribunal consta en el capítulo México de 7 ejes temáticos. Nosotros somos el eje de Guerra Sucia, está el eje de Migración, refugio y desplazamiento forzado, el eje de violencia contra las mujeres, violencia contra los trabajadores, el eje de medio ambiente, que ya tuvo su audiencia final en días pasados, el eje de violencia contra el maíz y el eje de violencia contra los comunicadores. El trabajo del eje de Guerra Sucia ha consistido en impartir talleres en los lugares de las organizaciones, los pueblos que lo han solicitado o que nosotros nos hemos acercado a ellos. Y como lo decía el compañero Antonio Vázquez, en el 2011 nos acercamos al caso de la masacre de Acteal, se impartieron talleres y ellos ya también tuvieron una preaudiencia en su lugar, ¿no? Ese es algo que nosotros resaltamos mucho de este proceso, es que vamos a los lugares, ¿no? El proceso es tan noble que permite, y la importancia es que le da la voz a los pueblos. Entonces, en abril del 2012, los compañeros de Acteal se hizo una preaudiencia especial para el caso. Estuvo don Raúl Vera y el compañero Fray Tomás González. El proceso de un caso que ingrese es así, ¿no? Tener un taller, probablemente participar ese caso en una preaudiencia, que es una preparación para tener la audiencia final del eje de Guerra Sucia, que va a ser el 22, 23 y 24 de mayo del 2014. Todavía la sede está por definirse. En esta ocasión, pues bueno, creemos muy importante que la impunidad que ha persistido hasta hoy día por el plan de campaña Chiapas 94 se juzgue de esta forma. y vamos a coadyuvar en este proceso. Les voy a leer el boletín de prensa y también les voy a comentar cómo está más o menos el programa a desarrollarse de la preaudiencia. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 4 de diciembre del 2013. Los días 6 y 7 de diciembre del 2013 en Susuclumil, Tila, Chiapas, organizaciones populares, indígenas de derechos humanos, de víctimas y personas que participamos en el eje de guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México, nos encontraremos en especial con los testigos, sobrevivientes y familiares de las comunidades de Zona Norte, Selva y Altos en Chiapas, todos víctimas de la estrategia de guerra contra insurgentes y exterminios contempladas en el Plan de Campaña Chiapas 94, implementada por el gobierno mexicano a partir del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, que dio como consecuencia decenas de desapariciones forzadas, asesinatos, desplazamientos forzados, violencia sexual y masacres, todos crímenes de lesa humanidad que aún están en impunidad. El compromiso del TPP es coadyuvar a la defensa de los derechos humanos de las víctimas, abonar a la memoria del pueblo mexicano, a rescatar la verdad de los hechos violatorios de los derechos humanos, iniciar la lucha por la justicia y el largo camino en la búsqueda de la reparación integral del daño. Esta preaudiencia será un espacio de denuncia nacional e internacional que permitirá aportar argumentos jurídicos y éticos con el objetivo de contribuir a la lucha por alcanzar la justicia para las víctimas, así como de intentar modificar el marco jurídico y de crear las leyes que permiten juzgar a los responsables intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos humanos y terminar con la impunidad, que es el único modo de garantizar la no repetición de los mismos. Para cumplir con este objetivo, nos acompañarán las siguientes personalidades realizando la labor de jueces nacionales o expertos dictaminadores. María Estela Barco es coordinadora de DESMI, que es Desarrollo Económico Social de los Mexicanos Indígenas. Fray Tomás González Castillo, Comité de Derechos Humanos del Usumacinta y director del Hogar Refugio para Personas Migrantes, la 72. Guillermo Villaseñor, que es doctor en Sociología. Vamos a estar como jueces también, somos estudiantes de la Maestría en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y va a estar Dolores González Arabia, directora de Servicios y Asesorías para la Paz, AC, Serapaz. Atentamente, Eje de Guerra Sucia. Queremos resaltar que cuando lanzamos la convocatoria a sumarse a esta preaudiencia, al día de ayer, más de 50 organizaciones populares, sociales de derechos humanos, nacionales e internacionales se sumaron a la convocatoria, así como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos y Todas, conformada por 72 organizaciones en 20 estados de la República Mexicana. También se sumó la Red de Radios Comunitarias AC, AMARC, que agrupa 35 proyectos radiofónicos, la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, que está conformada por 42 organizaciones nacionales e internacionales, y hasta ayer se sumaron 133 personas solidarias, familias, activistas, estudiantes, académicos y artistas que dieron su nombre. Y bueno, pues esto sería todo de la lectura del boletín. Gracias. Y bueno, pues los invitamos a todos los medios libres, a todas las personas, organizaciones que nos puedan acompañarnos para el 6 y 7 en la comunidad de Susuclumil, Tila. Se está divulgando en el mismo boletín, aunque ya se ha divulgado, vamos a volver a divulgar cómo llegar, ¿no? Y conocer pues en el lugar pues todas las historias de horror que el gobierno mexicano perpetró y que aún no ha hecho ningún acto o actos de justicia en reparar esta situación que sigue en impunidad. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos allá. Y si no, seguir después en la página del TPP los audios y videos que se subirán. Uh-huh. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Ah, bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Para asistir al evento se habría que registrarse previo? Sí, se pueden registrar aquí en, aquí en el Fraiva o directamente en la comunidad, va a haber también registro. Sí. Sí, el evento va a iniciar el viernes 6 a las 3 de la tarde. Esto se pensó, pues bueno, los compañeros que van a ser anfitriones, para que personas que están en algún otro lugar de Chiapas o que vengan de otros estados de la República alcancen a llegar tranquilamente a la comunidad. Y la actividad del día 6 terminaría a las 8 de la noche, más o menos, y pernoctaríamos en la comunidad. El sábado 7 iniciaría las actividades a las 9 de la mañana. Y tenemos contemplado hacer un cierre aproximadamente entre 2 y 3 de la tarde, porque se va a dar un espacio para que quienes están participando como jueces se reúnan para hacer un documento que sería un dictamen preliminar del encuentro, bueno, de la preaudiencia. ¿Puedes repetir los medios libres que se, a través de los cuales se informará? Sí, la red de medios libres que nos va a acompañar es comaninlel.org, va a estar Radio Pozol, está Zapateando Medios, Zapateando es un blog también, perdón, no recuerdo, otro grupo va a estar con nosotros. Sí, perdón, Radio Zapatista y el Centro de Medios Libres van a estar trabajando en conjunto, van a hacer la cobertura y se va a difundir los materiales. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Los boletines y les pedimos a quienes nos han registrado de medios si se pueden registrar para después leer lo que están produciendo. Gracias. ¿Verdad? Sí, pero ya no salió mal. Ya salió mal, no salió bien. Está muy bien. Salió bien, ¿no? Sale bien. ¿Tiene el boletín que leyeron? Porque no nos ha llegado principalmente. Ah, creo que lo sacamos todo. Sí, yo, si me lo pongo, yo le digo a... Estaban de doblo. No, nosotros. ¿Dicho? Ayer es esto, ya me pongo ronda. Sí. Mira, yo soy también es compañera de Cedric, Claudia. Compañera de Ciesas. Bueno, sí, sí. Entonces ya. Bueno, ahorita platicamos con Carlos.